Juan Carlos Prego los saluda en una noche realmente linda, linda la de hoy, como todas las noches especiales para escuchar muy buena música, compartir la mejor música del mundo, al menos para nosotros, entre amigos, entre ustedes, entre nosotros. Hoy nuevamente solito, puede que Herbie llegue un poquito más tarde, se excusó por cuestiones de trabajo, así que vamos a largar a todo jazz. Si es que llega en algún momento, bueno, le daremos su lugar para su habitual micro de blues. Mientras tanto, arrancamos con todo, con esto muy, muy lindo, un disco publicado por el sello Carius Music el 14 de septiembre del año pasado, 2015. Hablamos de el pelado baterista Steve Smith junto a Tony Monaco, en el afamado organista, y Vinny Valentino en guitarras, un trío que grabara Groove Blues, un trío que se reuniera muy, muy casualmente. Los tres convergieron en el Festival de Jakarta, en Indonesia, en el año 2011, en marzo del año 2011. No tocaban juntos, no estaban dentro del programa, tocar juntos. Tocaban en forma separada, mientras uno tocaba, el otro miraba de abajo, se escuchaban, son gente conocida de hace años. Entonces dijeron, ¿qué tal si, qué les parece si podemos juntarnos y tocar algo, grabar algo juntos? Y fue así que grabaron este disco, con temas, algunos clásicos, como Chelo, que por ejemplo el segundo corte, On Great Dolphin Street, ¿quién es más? Bueno, los que escuchábamos recién, el séptimo, Boogaloo, y algunos otros clásicos más, muy, muy al estilo así con este groove, tirando al blues también, como lo indica su título. Steve Smith, que un hombre muy que nos tiene muy acostumbrados a la fusión bien, bien, bien rockera, bien fuerte, con su grupo Beatle Formation, que por aquí ha pasado muchísimo, hace mucho que no tenemos nada de él, porque con el Beatle Formation no ha grabado nada últimamente, porque los últimos discos de él, estaba tratando de acordarme recién y no puedo acordarme, y del anterior disco de Steve Smith que pasamos por aquí, muy, pero muy jazzero. Este lo es también, pero con una onda diferente, pero el anterior, que ya me voy a buscar, ya voy a buscar por ahí, como para dejar las cosas bien en claro, muy, muy jazzero, y obviamente muy desligado, por lo menos momentáneamente, de aquella onda bien fusión que lo caracterizó durante muchísimo tiempo. Steve Smith, Tony Monaco, Vinny Valentino, Groove Blues, Carius Music, 14-24 de septiembre del año 2015. Muy bien. Tenemos que decir que estamos sin internet, una pena. Siempre decimos que se escucha fenómeno, así que bueno, el programa de hoy es para los que anden por aquí, pero bueno, está grabado o está grabándose el programa, así que va a ser colgado en nuestra web aldemedianoche.com.ar. Allí vas a poder escucharlo cuando se te plazca, tanto este programa como todos los anteriores desde que comenzamos a grabar y publicar nuestro programa ya hace algunos años. Muy bien, vamos a seguir con esto que quedó de la semana pasada, y no sé si del año pasado también, fueron quedando, pero suena realmente bien, este pianista rumano, del que se habla muchísimo, por lo menos por allá, ¿no? Aquí nos llega un poco su música, pero el hombre está sonando fuerte, por así por Roma, y un hombre muy joven, proveniente de una camada de músicos de jazz muy, muy jóvenes, cuya voz y sonido está sobrepasando su propia frontera para adentrarse ya en territorio europeo, algo que es muy conveniente, ¿no?, para los músicos de todo estilo. Escuchemos a Sebastián Spanach. Escuchando de cortina algo muy muy lindo, Ramón Valle, pianista cubano, del cual vamos a escuchar después no este tema sino otro. Ramón Valle, un músico que la está pegando realmente mucho, pero mucho mucho mucho últimamente, y suena realmente fenomenal. Ramón Valle, lo que escuchamos recién, Sebastián Spanache Trío, A Payas Abstinence, la abstinencia de payá, un segundo álbum del pianista rumano, publicado como líder, segundo, apenas segundo disco. Una curiosidad es que el primero de los discos publicados por él, Humanizado, el segundo corte, tiene por título Argentina. Y la crítica que he podido leer acerca de este disco, y especialmente de este tema Argentina, dice que ya desde la escucha de los primeros compases de este tema Argentina, se puede prever una cosa muy diferente, una calidad musical y una complejidad en la música realmente muy sutil. Como lo que escuchábamos recién en este, su segundo álbum como líder, publicado por el sello Fiber House Records, el 20 de abril del año 2014, Apayas Abstinence. El segundo álbum como líder de este joven pianista rumano, que como decíamos, está con su música sobrepasando los límites de la frontera de su propio país, para adentrarse un poquitito más en territorio europeo y llegar, como hacen muchos, ¿no? Cruzar el charco y venir a tocar de este lado, no aquí a la Argentina, quizá porque no, vaya uno a saber las motivaciones, por la cual no conozco el disco ni conozco el tema, cuáles son las motivaciones para titular Argentina a ese tema. Quizá alguna connotación con Astor Piazzolla. Piazzolla cumplió años hace muy poquitos días y lamento no haber preparado nada para celebrar un aniversario más de su cumpleaños. Pero vamos a escuchar, sí, después, alguien muy, pero muy, muy fan de él, confeso fanático de él, el acordeonista francés, que toca el acordeón, pero lo hace sonar como un bandoneón, ¿no? Y toca música de Piazzolla también, Richard Galeano, ahí está, Richard Galeano, tocando un disco fenomenal junto a Paolo Fresu, prometido disco como disco completo para la semana que viene. Pero bueno, nos quedamos un poquitito con esto. Sebastián Spanacci, trío, Apayas Abstinence, Fiber House Records, 20 de abril 2014. Escuchamos el tema Smoke and Mirrors, el tercer corte de 9 que tiene este disco. Un disco que se completa con cuerdas que no suenan en este tema, pero cuerdas, una sesión de cuerdas proveniente de la Filarmónica de Timișoara, la capital de Rumania, que suena realmente muy bien. Y hay una chiquita se me ocurre, Joana, un montón de letras que irreproducibles, Joana, que la destaca a la crítica muchísimo por la calidad de su voz. Así que un disco en el que el hombre también hace arreglos para sesión de cuerdas y que suena realmente muy, muy bien, muy buena portada también. Están publicadas ahí en nuestro perfil de Facebook, tratando yo de hacer un poquitito de todo, mientras llega Herbie, si es que llega. Muy bien, se fue esto, cumplido, había quedado colgadito de la semana pasada. Comentábamos también la semana pasada que, y ya estamos abriendo por aquí la data para no equivocarme, de una gira sudamericana del sensacional guitarrista británico John McLaughlin, una muy corta gira sudamericana, 29 y 30 de este mes, marzo, en dos presentaciones en Brasil, Sao Paulo y Porto Alegre, 1 y 3, el 1 y 3 aquí en la Argentina, el 1 de abril en Buenos Aires, el 3 en Rosario, y 5 y 7 en Santiago de Chile, sus únicas presentaciones por este lado del mundo. Viene a presentar su último disco, Black Light, publicado por el sello Astral Logic el 18 de septiembre del año 2015, el año pasado. Un disco que ya escuchábamos hace un momento largo atrás cuando apareció, cuando salió publicado, y que volviéramos a pasar la semana pasada. Así que, por lo pronto, nos vamos a dedicar a escuchar otro disco que, según la crítica, obviamente que la crítica hace lo suyo, ¿no? Y de ahí, si nosotros podemos coincidir o no, eso es otra cosa. Habla de este disco, Now Hear This, publicado también con su actual agrupación, La Cuarta Dimensión, con el mismo sello, After Logic, el 16 de octubre del año 2012. La crítica habla de este disco, Now Hear This, como lo mejor de John McLaughlin en toda la década. Escuchemos a la próxima visita a nuestro país, el fenomenal guitarrista John McLaughlin. Bien, a todo ritmo, para cerrar este primer bloque, John McLaughlin and the Fourth Dimension, Now Hear This, un disco publicado por el sello Astrologic el 16 de octubre del año 2012, el primer corte Transfusion. Acompañan a McLaughlin, Etienne Mbappé en bajo eléctrico, Gary Hasband, teclados, Ranjíbaro, batería, la formación, la última formación, la cuarta dimensión, como decíamos, formación con la que nos va a visitar aquí en nuestro país el primero y tres, respectivamente, del próximo mes de abril. Fenomenal, una visita realmente genial. Se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Espacio Publicitario. Sintoniza FM Raíces, 91.7 MHz, la verdadera opinión pública. El 2016 lo arrancamos con todo. Nos vamos a conocer una de las siete maravillas del mundo. El 3 de mayo nos vamos a Cataratas del Iguazú. No te pierdas la oportunidad de vivir este espectáculo único de la naturaleza. Además, visitaremos la ciudad de Colón en Entre Ríos. Reserva tu lugar y viaja con Cadejur, la experiencia en movimiento. Pasá por nuestras oficinas en Pueyrredón 621 o llamanos al teléfono 02920-427-685. ¿Conocés la belleza del puerto de San Antonio y sus frutos del mar? Prepárate. El viernes 18 de marzo te invitamos a pasar el día y degustar unos ricos mariscos. Date el gusto. Viaja con Cadejur. Te esperamos en Pueyrredón 621 y reserva tu lugar. Informes en el 427-685. 427-685. Nos vamos al puerto con Cadejur, la experiencia en movimiento. Asociate a Cadejur y disfruta los beneficios de la gimnasia acuática en nuestra pileta climatizada con profesores especialmente capacitados. Cadejur, la experiencia en movimiento. www.cadejur.com. Búscanos en Facebook como Cadejur Vietma. Fin. Espacio Publicitario. O el blues. ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Bien, estamos de vuelta, estamos en vivo al aire en una noche realmente linda la de hoy. Como decíamos, sin blues por el momento, esperando la llegada de Herbie, si es que llega. Por el momento estamos entonces compartiendo el jazz a todo pitoto, como decía un amigo. Y ya vamos a ir inmediatamente a celebrar, festejar un cumple muy reciente, el de el saxofonista estadounidense Charles Lloyd, que el 15 de marzo último pasado cumplió 78 años. Este hombre es un prócer de la música norteamericana y del jazz en general. Digo de jazz en general porque ya el jazz como tal ha dejado de ser la música que remite exclusivamente a los Estados Unidos o a Nueva York, sino que ha pasado a ser la música del mundo. Si no, fíjense, como comentábamos siempre, ¿no? Lugares tan distantes como lo comentado hoy en el pase. Músicos israelíes, el rumano que acabamos de escuchar recién, o hace un momentito. Gente de toda parte del mundo, por supuesto de África hace un montón también, y de Europa, como también de nuestro país. Y lo que pronto vamos a escuchar después de escuchar a Charles Lloyd, la reciente galardonada saxofonista chilena de apenas 27 años, una maravilla lo que toca esta piba. Así que música del mundo, podría decirse. Este hombre, 78 años, un prócer dentro del género, que ha hecho punta absolutamente desde todo el tiempo, ¿no? Otro Miles, que ha generado revoluciones a lo largo de sus más de 50 años de carrera como músico, que el año pasado, 2015, fue, ¿cómo se dice? Galardonado, premiado, reconocido su trayectoria con un premio honorífico, el Jazz Masters, el premio que muy poca gente ha logrado, un producto de sus más de 50 años de carrera musical. Este hombre que ha sido la plataforma de lanzamiento, como por ejemplo de músicos como Keith Jarrett, que muy jovencito, un Keith Jarrett tocando para la agrupación de Charles Lloyd, como de Jack Dejon, y también gente que posteriormente han formado parte de la agrupación, por ejemplo, Dejon, de la agrupación de Jarrett. Jarrett con una carrera que ni hace falta ni mencionarla, ¿no? Todo el mundo conoce la inmensidad de su carrera, ya también con casi 70 años de edad o más también, y que entre todas esas cosas, las cosas de la vida, ¿no? Como el que ha ayudado a formar la carrera de muchos, hubo quienes, otros músicos, que lo sacaron, ¿no? Del hoyo, del agujero, cuando el hombre no la estaba pasando muy bien. Una anécdota que ya hemos comentado muchas veces, como aquella vez el pequeñito Michel Petrucciani va y le toca la puerta y se presenta: yo soy Michel Petrucciani, usted ya soy, lo quiero conocer. Lo saca de un ostracismo y de un bajón emocional realmente fuertísimo, que el hombre había abandonado la música, había colgado el saxo directamente. Y después de esa visita y de tocar un poco juntos, el hombre vuelve inmediatamente a la palestra y no ha parado hasta el día de hoy con este último disco publicado el año pasado, el 10 de abril del año pasado, 2015, para el sello Blue Note. Hablamos de Wild Man Dance, Danza Salvaje. 30 años pasaron desde la última vez que Charles Lloyd grabó para Blue Note. 30 años pasaron y vuelve después de tanto tiempo para grabar este Wild Man Dance, Danza Salvaje, por Charles Lloyd.

Acabamos de escuchar al saxofonista estadounidense John Floyd, Wild Man Dance, Danza Salvaje, publicado por el sello Blue Note el 10 de abril del año 2015. Componen la banda el bajista Joe Sanders, hay dos músicos invitados, Miklos Lucas, tocando el cimbalón, un músico húngaro, el baterista Gerard Cleaver, el pianista Gerard Clayton, tocayos ambos, y una instrumentista griega, Sócrates Sinopoulos, tocando la lira. Todas composiciones de Jacques Lloyd, a pedido, ¿no? Como festejo del décimo aniversario del festival Jazztopad en Wrocław, Polonia, allí donde se grabó en el año 2013, 24 de noviembre del año 2013, y publicado este último 10 de abril del año pasado por el sello Blue Note, como decíamos, el regreso de Jacques Lloyd al sello de la Nota Azul después de 30 años de su última aparición por aquellos lados, por aquel sello. Bueno, habría muchísimo más para comentar acerca de este hombre, pero estoy mirando la hora y estoy viendo la lista que apenas vamos por la mitad, así que me voy a apurar un poquitito. Lo comentado en nuestro blog y resaltado también allí en el blog y en el PAS hace un momentito, la saxofonista chilena Melissa Aldana, al frente de Crash Trio, un disco publicado por el sello Go Music el 11 de marzo último pasado, apenas hace unos muy poquitos días, Back Home, Volver a Casa, donde la saxofonista Melissa Aldana hace referencia no a volver a su Chile natal, como tantos músicos, está radicada en los Estados Unidos desde hace algún tiempo, no se refiere a volver a casa, ¿no? Ni que extraña ni nada de eso, sino que es volver a las fuentes, ¿no? Que es el sonido del fenomenal Sonny Rollins, alguien que ella misma lo toma como su maestro, como su inspiración, y que alguien que la escucha de la música de Sonny Rollins definitivamente la volcó a querer tocar el saxo. Hay una nota muy larga, muy extensa, de una nota que ella le hace telefónicamente a Sonny Rollins, y el otro encantadísimo, ¿no? Con elogios enormes hacia la música de Melissa Aldana, y obviamente sumamente halagado por el homenaje que la última ganadora de la competencia internacional de jazz, la Thelonious Monk, una competencia internacional prestigiosísima, la primera vez que una mujer gana esta competencia y la primera vez que también un músico sudamericano logra este galardón. Melissa Aldana, Crash Trio. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Saxofonista chilena Melissa Aldana junto a su trío, el Crash Trio, una formación que ella lleva de hace algún tiempito atrás. En el año 2013, como decíamos, fue la ganadora de la competencia, la prestigiosísima competencia internacional, la Thelonious Monk Jazz Competition, la primera vez que una mujer gana esta prestigiosa competencia, que por lo general sirve de plataforma de lanzamiento para lo que después nosotros vamos a estar escuchando como músicos ya consolidados o como, por ejemplo, músicos con una perspectiva a futuro realmente muy, muy, muy, muy halagüeña. Ganar o estar ahí entre los premiados de esta sensacional competencia es entrar en la consideración no solamente de los críticos y de los melómanos, sino que obviamente de los productores de los sellos musicales. Ella ha tenido el enorme prestigio, ¿no?, de haber ganado esta competencia con 24 años. Hoy tiene 27, muy jovencita ella, al mando de un saxo tenor que es casi tan grande como ella. Lo acompañan dos músicos compatriotas, Pablo Menares en contrabajo y Jochen Rucker en batería, para hacer este Back Home, un disco que, como comentábamos antes de escuchar el tema, no hace referencia a volver a su Chile natal, a su Santiago natal, sino que hace referencia en esta cosa de volver a las fuentes, como lo fue, como lo es, la música del fenomenal y eterno Sonny Rollins. Un hombre que no me va a dar el tiempo para siquiera leer algo sobre una larga conversación que ella ha tenido telefónicamente con el propio Sonny Rollins, donde se intercambian elogios unos tras otros y la transcripción, ¿no?, de la conversación telefónica, se lo ve a un Sonny Rollins muy, pero muy excitado por el sonido del saxo de esta chica y obviamente por el homenaje que ella le hace con este disco Back Home. En algún momento que vamos a volver a escuchar este disco seguramente y darnos tiempo un poquito más para leer algunas líneas de esta conversación telefónica. Melissa Aldana, Crash Trio, Back Home, GOM Music, 11 de marzo de este año 2016. Muy fresquito el disco, realmente fresquito. Y habrán escuchado, ¿no?, qué sonido tiene esta chica, realmente fenomenal. Vamos a ir ya directamente, ojalá que el reloj este esté adelantado, porque si no estamos muertos, con lo que vamos a escuchar como parte de disco completo, de martes de disco completo la semana que viene, déjame que ya lo veo por aquí, lo había cerrado, a Paolo Fresu, Richard Galeano, Jan Landren, Mare Nostrum 2, un disco publicado por el sello ACT el 26 de febrero del año 2016. Escuchemos ya este fenomenal disco. Thank you. recién. Qué lindo. Así es todo el disco prometido para el martes próximo, como martes de disco completo, este Mare Nostrum 2, por Paolo Fresu, Richard Galeano, Jan Landre. Lindísimo el décimo segundo corte de el último, 12 contiene este álbum. Un arreglo de Paolo Fresu para un tema de Claudio Monteverdi, Si Dolce e Il Tormento. Qué lindo, qué suave, qué belleza de disco para escuchar tranqui, como corresponde, ¿no? A la escucha de un disco, como se debe, ¿no? Toda la energía, la creatividad, la paciencia, el amor, el trabajo puesto en la selección de los temas para conformar un álbum, y que uno escuche un tema y lo deje por ahí, no tiene sentido, no es un desperdicio. De ahí que los martes de disco completo sirven para esto, ¿no? Para degustar tranquilo, bien, y decir, bueno, está bien, me gusta, sigo, busco algo con respecto a este músico. Discos anteriores, como por ejemplo la primera versión de este Mare Nostrum, también muy celebrada, muy muy celebrada, como lo fue la noticia sobre la grabación de esta segunda parte, ¿no? De este fenomenal Mare Nostrum 2. Muy bien, estamos diciendo que ya estoy dejando algo de lado, porque me apura la hora, mucho bla bla, compañero. Lo que queda de lado es a el pianista alemán Michael Wagner, un joven músico, un joven pianista alemán, también sindicado como lo mejor, así dice la crítica, ¿no? El músico más excitante de la escena jazzera alemana de la actualidad, Michael Wagner. Hay que escucharlo, ¿eh? Tiene un toque muy, muy suavecito, pero queda fuera para la semana que viene. Nos vamos a ir con dos temas. El primero de ellos es el mencionado pianista cubano Ramón Valle, al frente de un trío, haciendo Take Off, el último álbum publicado por este hombre, que la crítica dice, pues siempre nos remitimos a la crítica cuando no conocemos, ¿no? Cuando son músicos nuevos para nuestro programa. Así que después, si gusta o no gusta, si la crítica tiene razón o no, eso es otra cosa. Pero la crítica lo señala, lo indica como el músico, el pianista sensación de la actualidad, Ramón Valle. Thank you. Bien, escuchábamos a Luis Ramón Valle Sánchez, más cortito Ramón Valle, si no, viste, no entran en la tapa del disco, aunque el vinilo está de vuelta, ¿no? Se pueden poner más letras y más nombres y más fotos. El vinilo está de vuelta, qué bueno. Luis Ramón Valle Sánchez, Ramón Valle, al piano, nacido el 29 de diciembre del año 64 en la ciudad de Holguín, en Cuba. Este muchacho que decíamos antes, sindicado por la crítica especializada como músico sensación de la actualidad. Fíjate que han pasado pianistas cubanos actualmente radicados en los Estados Unidos que a la vez que han caído por ahí han hecho un revuelo realmente fenomenal. Y seguramente van a seguir cayendo, grandes músicos con este nivel, ¿no? Como el de Ramón Valle, al frente de un trío compuesto por otros dos compatriotas, Omar Rodríguez Calvo con trabajo y Liber Torriente en batería. Un álbum doble, un disco original, y el segundo, un DVD con una presentación en vivo, con quizá la mayoría de los temas un poquito más cortos, que componen el disco este Take Off, publicado por el sello In Out Records el 4 de septiembre del año 2015. Dejamos a Ramón de lado para anunciar el tema que, o el grupo con el que nos vamos a ir. Roten Sivan, al frente de un trío. Este muchacho, un guitarrista israelí que lo presentamos en el último programa de nuestro ciclo anterior, 2015. Con su último disco, no me puedo acordar ahora cómo se llama, recuerdo muy bien la portada del disco. Este es un disco anterior, publicado también por el mismo sello, Fresh Sound New Talent, un disco publicado para este sello español, un poco abocado y dedicado a la búsqueda y a la promoción de jóvenes talentos. En junio 15 del año 2014, para uso emocional solamente, se llama el disco de Roten Sivan, un guitarrista realmente delicioso, con una crítica fenomenal. Fíjate lo que el guitarrista estadounidense Peter Bernstein, que nos visitaron hace muy poquitos días atrás, para la última versión del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, dice: Roten Sivan es sin duda la próxima guitarra de nuestro tiempo. El baterista estadounidense Ari Honig dice: tengo gran confianza en las habilidades únicas de Sivan para transformar el mundo de la guitarra jazzera. Realmente toca fenomenal este muchacho, con un estilo muy, muy clásico, ¿no? Rememorando el clásico sonido de la guitarra jazzera, obviamente con un toque moderno, dada la conformación, ¿no?, de su cultura musical. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la música del día de hoy, con Herbie otra vez ausente. Lo vamos a retar cuando llegue, Les vamos a dejar que se prepare 2-3 programas seguidos a puro blues, y yo le hago compañía, me quedo por acá tomando mate y viendo cómo trabaja. Luisito Cid en controles, ojalá la hayan pasado realmente lindo, hasta la semana que viene. No te pierdas, es el martes de disco completo de la semana que viene, con un disco fenomenal, Paolo Fresu, Richard Galeano, Jan Landren, Mare Nostrum 2. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Thank you.